Palenque, quilombo y cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Siempre con la verdad, vamos a la calle y vemos la realidad. Ellos dividen para gobernar, controlan con engaños y noticias falsas. Usan los medios como herramienta, no es como en la tele te quieren mostrar y es evidente. Te sugieren presidente para votar. Falsa propaganda, el arma usada para desatar. Tolerancia en nuestra comunidad. A tal vez mientras tanto los pobres mueren de hambre, guerra, expropiación. De beneficios para unos pocos, está ya la insurrección. ¿Y qué? Dime qué va a pasar cuando el pueblo alce su mano, rompa cadenas y se ponga a luchar. Y nada ha cambiado, mi friend, todo está igual. Cada día que pasa más grande la brecha social. No me da igual ver sufrir a los demás. Más ricos nosotros igual. ¿Y qué? Dime qué va a pasar cuando el pueblo insurrecto el poder no pueda controlar. Óyeme. Falsa propaganda antirrevolución. De Babilón, su objetivo es desacreditar la veracidad de nuestra lucha, pero no desfallece la voluntad. Ayana y no se rinde ante la adversidad. Tus mentiras se caen, Babilón, y se nos muestra la verdad. Hay un rhythm que canta siempre con la verdad. Vamos a la calle, vemos la realidad. Ellos dividen para gobernar, controlan con engaños y noticias falsas. Usan los medios como herramienta, es como en la tele te quieren mostrar y es evidente. Y te sugieren presidente para votar. Falsa propaganda, el arma usada para desatar. Caos e intolerancia en nuestra comunidad. I tell you this, nada ha cambiado, mi friend, todo está igual. Cada día que pasa más grande la brecha social. No me da igual ver sufrir a los demás. Ricos más ricos, nosotros igual. ¿Qué? Dime qué va a pasar. Hola, mi nombre es Juan Cañate, nos conseguimos aquí en San Basilio de Palenque. Le mandamos un cordial saludo a Palenque Sonoro y desde aquí nosotros le mandamos nuestra energía y suto a que le para ustedes seguir así, apoyando suto, un juicio para suto, para más gente, de Utopate, de aquí de suto también, Pasuto Ten Fortaleza, Pasuto Sarandía, Cutó Majende, Dito Colombia. Bueno, y saludamos a toda la gente que se conecta a esta hora por los 88.4 FM de Suba al Aire, emisora comunitaria aquí en la localidad de Suba. Y quisiera empezar con una bella frase, ¿sí? Un bello lema que describe perfectamente a los acompañantes, a los invitados que tenemos el día de hoy. Dice así: un pueblo sin el conocimiento de su historia, origen y cultura es como un árbol sin raíces. Y este lema y esta frase la hemos leído bastante y ha acompañado muchísimo al proceso y a los invitados que están el día de hoy en el Palenque Sonoro. Entonces yo quisiera saludar el día de hoy en esta noche al legado africano. Nos acompaña Charlie Urrego, que es uno de los fundadores, y Manuel Alejandro Rojas, que viene acompañándolo ya hace unos años también en este viaje radial. Ellos también son un proceso cultural radial del municipio de Tunja, del bello departamento de Boyacá. Ellos nos acompañan desde allá. Muy buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Un saludo especial para todos por aquí desde la fría Tunja. Y bueno, Manu, creo que está por Duitama. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estamos muy felices de poder compartir nuestra experiencia. La verdad que nosotros también nos sentimos como muy alegres de poder compartir con ustedes esta noche, porque sabemos que el legado africano, como lo mencioné, también es un proceso radial, que se inicia en el 2007 y que hace parte de la radio de la Universidad Pública, de la UPTC. Entonces, chicos, la verdad que estamos muy contentos de poder compartir con ustedes, de saber un poco cómo se vive ese proceso radial también en Boyacá, en Tunja principalmente. Entonces, de verdad, chévere que nos acompañen, que estén ahí conectados, y a toda la gente que está ahí por el Facebook del Palenque Sonoro, los invitamos a entrar a Suba al Aire, si está en Suba, por los 88.4 FM, y si no, ahí está el link donde pueden escuchar este programa. Bueno, chicos, para comenzar yo quisiera como preguntarles, ¿sí? Que nos hablaran un poco sobre los orígenes del legado africano. ¿Cómo llega el legado africano a convertirse en una propuesta radial? ¿Sí? ¿Cuáles son los antecedentes históricos, por así decirlo? Y más que los antecedentes históricos, ¿cómo las motivaciones? ¿Qué movió en ustedes su sensibilidad? ¿Cuáles fueron como las cosas que ustedes los motivó a generar este proceso de radio? Pues bueno, mira que yo soy Charlie, yo soy de la ciudad de Bogotá, y por razones familiares y también académicas, pues vine a estudiar a la ciudad de Tunja en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en el año 2006. Y pues ya después de, por supuesto, yo desde hace unos 3 años antes haber empezado como una búsqueda también como de esa raíz africana, de esa raíz de pronto afro que existe aquí en Colombia y que de la cual también me empecé a rodear, pues yo llegué aquí a Tunja con una esencia muy bonita, y es pues aparte de bueno, de usar los dreadlocks y de pronto de tener un cierto atuendo, pues con una mentalidad muy bonita acerca del rescate de pronto de esa raíz, ¿no? Y pues yo llegué aquí a la UPTC a estudiar medicina veterinaria, ¿sí? Y pues yo llegué aquí a la ciudad y usaba un gorro así grandote en mi cabeza. Esto que les voy a contar es como parte de lo que fue el origen y la razón por la que nosotros nos dijimos busquemos un espacio también para divulgar parte de la cultura, ¿cierto? De la cultura no solo rastafari, sino también musical, ¿cierto? El reggae y sus tendencias musicales. Entonces, claro, la gente aquí me veía con ese gorrote y los que se atrevían a preguntarme cosas, pues me preguntaban mucho sobre el cabello y sobre lo que yo hacía, qué comía, etcétera, etcétera. Muchos otros, pues, simplemente me miraban y no decían nada, ¿sí? A raíz de eso, yo pues aquí en la universidad me empecé a relacionar con estudiantes de la UPTC. Conocí a Andrés Sánchez, que fue otro de los fundadores de Legado Africano en el año 2007, justo ahí sí fue en el inicio de ese año. Lo conocí a él y a otro amigo de él que se llama Mahavis Nubonza, y con ellos empezamos a escuchar música, y de repente en el proceso académico nos encontramos con que la universidad tenía una radio, UPTC Radio 104.1, que llevaba como, ¿qué te digo yo?, unos 4 o 5 años de ser fundada. Y pudimos pasar un proyecto radial allá, y pasamos el proyecto con el ánimo de divulgar la raíz cultural y musical del pueblo afrocolombiano y afrodescendiente. Y en sí después nos encontramos con gran historia de la diáspora africana de Colombia y de, por supuesto, de todas las Antillas, y yo me he encontrado con, digamos que, afro que han venido aquí a la UPTC a estudiar, parte de los primeros licenciados también de la universidad pública que se egresaron de aquí, que son afro algunos, ¿cierto? Y ya si uno se devuelve más a la historia, pues parte de lo que fue la trascendente batalla libertadora aquí en el departamento, pues tiene mucho de que ver con la gente afro, ¿cierto? Fueron los que estuvieron realmente en el campo de batalla. Entonces ese fue como el rescate, y un 15 de octubre del 2007 entramos al aire a UPTC Radio a transmitir Legado Africano todos los lunes a las 9 de la noche, y ahí hemos estado en esa tarea. Seguimos aquí acompañados de Legado Africano, que se escucha por los 104.1 FM de la UPTC Radio todos los lunes a las 9 p.m. Creo que es, Charlie. 104.1 FM. Bueno, tú nos estabas compartiendo un poco sobre los orígenes de Legado Africano, cuáles fueron como esas situaciones o circunstancias que influenciaron más que una necesidad, como la posibilidad para ti de poder, como lo decías hace un momento, socializar un poco y divulgar la raíz de la diáspora africana en Colombia. En ese sentido, pues yo quisiera como preguntarte, ¿por qué eliges la radio? O sea, ¿por qué la radio como herramienta y como medio de divulgación de la diáspora africana, como de toda esa cultura afrocolombiana? Bueno, pues sí, pues la radio definitivamente pues es un medio de comunicación increíble, ¿sí? O sea, tú puedes tener cualquier dispositivo y puedes escuchar radio, ¿sí? Y parte de lo que es la historia de la comunicación, pues es la radio. Entonces, como que tan pronto a ti te dicen que hay una radio, tú te activas, ¿sí? Y pues devolviéndonos más, yo en el colegio, yo estudié ahí en Prado Veraniego en Bogotá, y nosotros teníamos radio o emisora, digamos, entre comillas, en el colegio. Entonces en el descanso nosotros podíamos prender los altavoces de todo el colegio, y ahí poníamos CDs y hablábamos por el micrófono. Pero eso surgió a raíz de un taller que algunos tomamos en Suba al Aire, precisamente estamos hablando del año 2002 más o menos, 2002-2003, que fue cuando estaba muy cerca, por supuesto, ahí Suba, y Suba al Aire daba talleres a algunos de los que estaban como interesados en la onda. Y de esos talleres pues yo empecé a tener como un gusto por la radio, y en los descansos del colegio, desde que yo estaba más o menos como en décimo y once, yo me colaba en la emisora del colegio y empecé a poner música. Ya en ese entonces yo ya escuchaba Bob Marley, escuchaba Bon American, escuchaba rap, escuchaba música así muy como social, ¿cierto? Y empezamos a poner música en los descansos y yo hablaba en el descanso de la canción o simplemente ahí uno agarraba el micrófono a decir cosas, ¿sí? Y ahí fue que empezó más o menos el gusto por la radio. Ya cuando yo llegué aquí a Tunja y vimos la posibilidad de hacer radio aquí en la UPTC, lo que hicimos fue ir y timbrar. Timbramos allá en la puerta de la radio que queda un poco retirada de la universidad. Y lo que nos dijeron fue, nos dieron la bienvenida y nos dijeron que claro, con mucho gusto nuestra idea podía ser posible de hacer un programa de radio que fuera especializado en reggae, ¿sí? Nosotros en sí queríamos poner la música que escuchábamos y como abrirle también ese espacio a nuestro quehacer universitario fuera de la academia para hacer radio, ¿sí? Y de ahí tomamos talleres de radio. Bueno, primero nos sentamos al nombre, que eso también fue un tema importante porque casi no lo encontramos hasta que hubo un brother que Andrés Sánchez, él llegó con la inspiración y dijo, vea el programa que se llame Legado Africano, ¿qué les parece? Y ahí empezamos a hablar de todo el tema también de Marcus Garvey, pues parte de lo que es la historia panafricanista y como parte de una ideología fuerte que se mueve alrededor de Rastafari, pues que es la ideología y la filosofía de Marcus Garvey, y con una frase que ustedes justamente repitieron hoy, que definitivamente es un lema, un emblema fuerte de muchos, ¿cierto? Y que nos permite de pronto abordar la historia de otra manera, de una manera más amable, ¿cierto? Como siendo conscientes que debemos rescatar nuestro pasado para poder vivir el presente y, bueno, así como dice otra frase, no volver a repetir los errores, ¿cierto? Sino aprender y avanzar. Y ahí nace el nombre y parte de lo que es, cómo es que nosotros resultamos haciendo radio y de pronto no no elegir otra forma de comunicar la música. Y muchas palabras que también de ahí surgieron, ¿no? Porque nosotros hasta el cabezote del programa y parte de las animaciones lo que hicimos fue cantar, ¿sí? Sobre pista cantábamos una lírica sobre la historia africana y eso, y ese era el cabezote, ¿sí? Y en esto nos gastamos 6 meses produciendo el programa hasta que salió 2007 en octubre, 15 de noviembre. Bueno, ya son más o menos unos... De octubre. Creo que ya en este mes estarán cumpliendo unos 12 años al aire. Desde la emisora de la UPTC. Yo quisiera preguntarte a propósito de eso, ¿los procesos de la radio comunitaria son muy distintos a los procesos de la radio pública universitaria? Entonces, que nos hablaras un poquito cómo se ha gestado ese diálogo y cómo se ha dado ese proceso de la radio del Legado Africano ahí en la UPTC. Y sobre todo en relación a cómo se ha entendido, cómo sienten ustedes que se ha construido el tema de la cultura en el territorio de Tunja desde una perspectiva africanista, por así decirlo, desde el reggae, desde la música. Sí, bueno, fíjate que como para creo que como son como dos partes lo que me preguntas, sí. pero digamos que la radio comunitaria es chévere, pero a veces tiene algunos toques así como comerciales y que también tienden a ser como de un cierto proselitismo hacia las administraciones, ¿cierto? La radio pública universitaria es totalmente radical en eso, o por lo menos esta radio durante una temporada que yo por ser un realizador muy juicioso, ¿sí? Yo estuve contratado un tiempo en la radio como reportero universitario, trabajé 5 años y yo lo disfruté muchísimo, ¿sí? Mira, yo mi profesión, yo soy médico veterinario, ¿sí? Llevo ya unos 7 años de ser egresado, pero esa actividad como reportero universitario me nutrió muchísimo mi existencia, ¿sí? No solamente por el hecho de manejar una radio y hablar a través de la radio y escuchar mucha música, ¿cierto? Porque yo en ese proceso estuve escuchando no solo reggae, sino que escuché música clásica, música colombiana, jazz, ¿sí? Yo programaba la radio de 5 de la mañana a 1 de la tarde y mi mentalidad musical cambió muchísimo, ¿cierto? Yo antes estaba como cerrado, o no cerrado, simplemente yo escuchaba mucho reggae, ahorita yo ya he escuchado bambucos, mucho Jorge Velosa, cierto, mucho de las músicas de aquí, ¿sí? Y de esa misma manera, pues también he conocido gran parte de lo que ha sido el proceso académico que lleva la UPTC, desde lo más alto, como son sus conferencias con invitados, con postdoctorado y todas esas cosas de todas las carreras, porque uno como reportero universitario asiste a muchos eventos. Entonces digamos que la radio pública, cierto, le entrega a la gente una información muy diferente a lo que puede ser también una emisora comercial, cierto, te entrega aparte de todo no solo el tema de no tener proselitismo político ni religioso, sino también la alternativa de escuchar otras músicas, no solo la música que está pegando en la radio, como pues el reggaetón, el vallenato y todas esas cosas, ¿sí? La radio, la UPTC Radio, aquí como radio universitaria, es una emisora que suena diferente a todas las emisoras, ¿sí? Entonces es clave que en este tipo de radios pues hayan procesos juveniles como los que pasó con Legado Africano, y que el Legado Africano hace parte de una franja de procesos juveniles de muchos géneros musicales, como el metal, el rock, el hip hop, de música electrónica. Hay una franja, se llama Franja Joven, y está de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en la radio, ¿sí? Durante toda la semana. Entonces hemos crecido como red de programas, y eso ha sido pues muy interesante, porque por lo menos actualmente, para como responderte la segunda pregunta de cómo hemos logrado impactar durante estos 12 años parte de como ese público, porque ahorita lo que podemos decir es que ya hemos creado un público tras 12 años de trabajo, no solamente desde el reggae, sino desde todas las otras músicas que surgen aquí en el departamento, y que también vienen, ¿no? Porque ahorita hemos tenido la posibilidad este año con Manuel, a través del Reggae Beat, traer otras músicas y gente que venga a cantar aquí mensajes poderosos, y que pues yo a través de la radio lo he disfrutado mucho, porque la música, las entrevistas y el hecho de también hablar con la gente y que la gente esté contenta con los eventos y las actividades y escuchar la radio, pues eso es súper bacano. Es bastante, me gusta muchísimo lo que estás compartiendo, porque de hecho ahorita vamos a ir como a una pequeña pausa musical, y desde el inicio del programa hemos estado escuchando también ese otro proceso que tienes por ahí. Y en esta segunda parte, pues que nos ampliarás un poco precisamente eso que tú hablas. Mira, es una franja que se da desde las 9 de la noche, y desde ahí se han gestado ciertos procesos y se han dado otro tipo de iniciativas, y eso es un poco de lo que quisiéramos que nos compartieras también en el programa, ¿no? Sabemos que por ahí también está tu otro compañero, ¿sí? Y que nos hablarán un poco de Magic Humans, también de la revista, de lo que fue el proceso en su Al Aire. Entonces consideramos que eso es un gran tejido, un telar gigante, y que cada proceso es un hilo de color pues particular, con una sensibilidad y una perspectiva distinta, pero que logra constituir una unidad. Entonces pues te agradezco muchísimo por eso pues que nos acabas de compartir. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y recordarle a la gente que pues que está en SUA por los 88.4 FM, y que estamos con Legado Africano, que es un proceso radial de Tunja y que hace parte de la radio pública de la UPTC. Retomar el control, la lucha por los derechos es deber de todos. Unidos somos poder, no fichas en este juego de control, en este juego en Babilón, en este juego donde no tienes ninguna opción. Aunque estén ganando, aunque vayan al mando, no estamos dispuestos a dar un paso atrás. seré una ficha en tu juego de control. Ya no podrás moverme a tu antojo. Escúchame, oye, Babilón, no tienes el control. Miles entregan sus vidas al sistema Babilón, pero no se dan ni cuenta, su tiempo terminó. Levántate, hay que luchar, vamos a salir del juego. Ese que explota y discrimina, no hay conciencia ni respeto por la vida. Escúchalo, si lo juegas te triman. Rompe las cadenas, supera injusticias, busca en tu interior, encuentra la salida. Mi sina, que el mensaje consciente, Zion Redeem te lo trae de frente. Con palabras, sonido y poder, no seré una ficha en tu juego de control. Ya no podrás moverme a tu antojo. Escúchame, oye, Babilón, ya no tienes el control. No seré una ficha en tu juego de opresión. Ya no podrás moverme a tu antojo. Escúchame, oye, Babilón, no tienes, no, no tienes el control. Robado, basta el reggae music. Don't give up my brethren, recuérdalo. Aunque estén ganando, aunque vayan al mando, no estamos dispuestos a dar un paso, a dar un paso atrás. Aunque estén ganando, aunque vayan al mando, no estamos dispuestos a dar un paso, a dar un paso atrás. Zion Redeem, Acoustic Home Studios, desde las frías calles de Tunja, no damos ni un paso atrás. Son las 12 y 5 y es Zion Redeem. Ya Army Warrior Soul, ya con palabras, sonido y poder, te traemos mensaje consciente. Este es el sonido que te sienta bien. Palenque sonoro. Continuamos por los 88.4 FM de Suba al Aire, emisora comunitaria de la localidad de Suba, y hemos estado acompañados con unos invitados que vienen desde Tunja, ¿sí? De la emisora pública de la UPTC, y que también le han apostado a su proceso desde la radio. Ellos son Legado Africano. He estado yo hoy con Camilo, que nos acompaña en el Control Master, con Charlie Urrego y Manuel Alejandro Rojas, que ha estado por ahí un poquito silencioso, pero que ya en un momento vamos a escucharlo hablar de su proceso de Magic Humans y cómo se ha involucrado, cómo ese hilo también de él le ha aportado al proceso del Legado Africano. Chicos, decíamos hace un momento que pues de una u otra manera este proceso que tienen ustedes se da y se gesta como un gran tejido. Yo lo entiendo así la radio y entiendo así todos los procesos como sociales y todas las colectividades. Y ese gran tejido pues es una unidad que se constituye de muchos hilos de colores y cada hilo tiene su particularidad y le aporta, ¿sí? Y se entreteje y así como que nos logra constituir y nos logra unir, así como en este momento nosotros estamos gestando este diálogo y estamos compartiendo cómo ha sido esas experiencias radiales de parte y parte. Entonces a mí me gustaría, tú mencionabas al inicio que hiciste parte de los procesos formativos de la emisora comunitaria de Suba al Aire, ¿sí? Y que a partir de ese momento como que te empezó a sonar que era posible llevar a cabo este proceso del Legado Africano desde la radio. Entonces me gustaría que nos contaras un poquito, que profundizáramos un poquito en cómo fue ese proceso de formación de la radio y qué te quedó ¿A ti qué te quedó ahí como de ese proceso que dijiste, venga, como que por este lado es que puede ser la cosa? Se puede, sí. Pues fíjate que lo principal que me quedó fue como la onda de escuchar música y de pronto no tenerle miedo al micrófono, sí, y ver que la radio pues es un medio muy bonito en el que tú pues no solo te sientas ahí a dar mucha información, sino que también te sirve para conocer muchas personas, ¿cierto? Entonces, bueno, a Walter, que fue la persona que nos dictó nuestro taller en ese entonces allá en Suba al Aire. Walter actualmente pues es uno de los vocalistas de Sistema Solar, y pues él en ese entonces hacía, yo me acuerdo que eso era, hacían talleres hasta de rap y eso, hacían muchas actividades allá, y pues nosotros en sí íbamos a ver como la onda de cómo manejar una consola, de las partes de la consola, ¿sí? Una parte técnica y la otra parte como de ver una radio por primera vez, ¿cierto? Un estudio de radio con un micrófono y ver unos realizadores que están ahí como encaminados a pasar un rato chévere, ¿sí? Ya sea con música o con información, pero pues fue como eso, ¿sí? Fue un acercamiento muy rápido, muy tranquilo, muy suave, porque pues fue solamente un día, ¿sí? Pero fueron cosas que nos sirvieron muchísimo, por lo menos a mí, para ver eso, ¿sí? Y ya cuando llegué aquí a Tunja y yo venir a la radio aquí y como darme cuenta que aquí podía seguir con ese proceso de una forma, digamos, paralela a lo que a mi objetivo en la universidad, pues eso fue muy chévere, ¿cierto? Porque aparte de todo, tú descansas la mente al realizar una actividad diferente a estar todo el tiempo como estudiando todos los días lo mismo y lo mismo y lo mismo, y de repente un día no, tengo grabación de la radio y vamos a grabar hoy cabezotes, hoy vamos a hacer un guión, ¿cierto? Aprendemos a hacer un guión, aprendimos a tener un lenguaje radial, ¿cierto? A no solamente sentarnos a hablar disparates, sino también hacer un tipo de investigación, pues de pronto no tan rigurosa en un inicio, pero ir evolucionando como en leer, en escudriñar, en buscar fuentes vivas, en hacer entrevistas, en programar listados musicales que fueran también acorde a un tema, ¿cierto? Hoy en día el programa ha cambiado bastante porque pues también la radio ha evolucionado mucho, ¿sí? No solo con el tema de los nuevos equipos, sino también de la presencia de las redes sociales y todo eso. Entonces se puede llegar a mucha más gente de muchos lugares, ¿cierto? Eso también ha sido súper, súper increíble. El legado africano se ha transmitido en Finlandia, se ha transmitido en Argentina. Actualmente estamos transmitiendo en Argentina en King Rebel Radio, ¿sí? Aquí nos retransmiten en la universidad, emisora Radio UNAT Virtual, la emisora virtual de la radio UNAT, de la Universidad Abierta y a Distancia. Y pues esas conexiones son chéveres. A veces de repente aquí a uno hasta le escriben los convictos de Cómbita, ¿sí? Que escuchan la radio, escuchan tango, escuchan reggae, escuchan hip hop, escuchan lo que les dé, porque pues imagínense allá metidos, ¿sí? Pero es un contacto también con la gente de una forma diferente, y eso pues también ha hecho que lo que tú dices, se construyan, se tejan redes de muchas maneras, y eso pues fue también lo que hizo que nos conectáramos también con Manuel, a raíz de que me empezaron a conocer, la gente conoció mi trabajo, y otros productores de otros escenarios pues conocieron mi trabajo, y nos conocimos con Magic Humans en el proceso de la mixera Espacio Cultural de las Mix Sessions, en donde aprendimos también muchas más cosas, y que pues hizo parte también de mi formación como locutor y como presentadora sí, de artistas. Bueno, aprovecho para volver a saludar al compañero de Charlie, que es Manuel, y tú nos contabas, mira, la radio nos ha posibilitado unirnos con otras personas, ¿sí? Que la voz viaje a través de unas ondas y tiene todo su proceso físico y demás, y me ha logrado conectar con otros, ¿sí? Y ha logrado aportarle también a este proceso y ha logrado tocar la sensibilidad de otras personas. Y también como que decir, hey, estamos como en este mismo estamos conectados como en un, como en esta misma cosa, hagámosle y trabajemos juntos. Y yo quisiera preguntarle a Manuel, pues, que nos hable de Magic Humans y de cómo llega el legado africano. Y pues, que más que qué lo motiva, bueno, qué ha venido haciendo, cuál es su proyecto con Magic Humans, cómo ha sido eso ahí ustedes. Me contaba un poco Camilo, como, bueno, inicialmente Charlie es, le apuesta mucho al tema de la música y Manuel mucho al tema del audiovisual, pero ambos ya se han fortalecido en ese aspecto. El uno y el otro se han como compartido cosas y yo quisiera como que Manuel nos hablara de ese proceso y de su participación en Legado Africano. Sí, mira, pues como decía Charlie, todo empezó en la mixera Espacio Cultural, un espacio que principalmente funcionaba en Chía, y Viviana Garzón, que es la directora de la mixera, es una fundación en este momento, y vino a Tunja en el año 2014, donde se empezaron a gestar proyectos culturales y donde yo empecé a trabajar, digamos, la fotografía, el diseño, y a partir de eso, pues bueno, tuvimos unas experiencias bastante, pues, que nos hicieron crecer, que fue empezar a hacer las mix sessions, como, como les contábamos, trajimos a Zetapu, trajimos al Chojin, artistas, pues, locales como Cora Caruna, estuvo Yoki Barrios, Carlos Reyes y la Killer Band, y fue un proceso en el que como que hubo un resurgir de la cultura en Tunja. Digamos que eso fue algo que, digamos, para los jóvenes y para muchas personas, pues fue una sorpresa, porque pues no había ese espacio. Entonces, el haberlo generado y haber conocido, pues, otros compañeros que también manejan la gráfica, digamos que fue lo que nos comenzó a formar y pues nos unió ahí con Legado Africano. Y de ahí para adelante, desde 2014, fueron 3 años en los que trabajamos, pues, muchísimo, mucha gente nos conoció, tuvimos participación en bastantes procesos culturales, y digamos que desde ahí empezó ese resurgir cultural, y digamos que yo siento que a partir de eso hubo mucho despertar de otras personas que comenzaron a crear fundaciones, que comenzaron a crear procesos culturales de rap, de reggae, y digamos que ya en el momento en que hicimos lo de las mix sessions, que fue algo muy chévere, una experiencia increíble, porque bueno, era Charlie era quien presentaba, nosotros manejábamos las cámaras, y digamos que yo hacía como el cubrimiento de todos los eventos, y pues imagínate, eso fue una experiencia increíble, porque empezamos a conocer a gente, artistas, cantantes, bandas, gente de todo lado, hasta a nivel nacional, a nivel mundial, porque pues está Zetapu, que es un rapero español, vino un Chojin, vino otra banda de blues, que se llama, ¿cómo era? Se me olvidó ahorita el nombre. Y digamos que ese proceso nos formó bastante y nos unió, pues, a todos, y digamos que con Charlie, pues ya después de que la mixera, pues desafortunadamente no pudo seguir, pues por cuestiones de, bueno, el tiempo, ya no hubo un espacio como para generar este tejido cultural. Entonces, ya a partir de eso, pues, nos unimos con Charlie en Legado Africano. Digamos que yo y, pues, mi afición a la música reggae y como a la música, eso siempre es, yo, pues, melómano. Entonces, siempre he escuchado música, me encanta el jazz, me encanta el reggae, me encanta la cumbia. Entonces, digamos que hubo un momento en que nos pudimos unir. Creo que uno de los primeros proyectos fue el sábado, si no estoy mal, Charlie, creo que fue uno de los primeros, que fue la celebración de los 10 años del Legado Africano. Y fue también una experiencia en que, bueno, yo diseñé los flyers, también hice el cubrimiento desde el evento, y de ahí en adelante, bueno, como que yo después tuve como un acercamiento a mezclar música, y ya también me empezó a invitar a eventos que hacía con Legado Africano. Entonces, ahí nos empezamos a unir, y digamos que ya después tuve un proceso que fue ir a los Sound Systems en Bogotá con Dr. Jungle, y digamos que eso fue algo que también me marcó muchísimo, porque digamos prácticamente era de los pocos de Boyacá que comencé a ir a como a estos eventos. Entonces fue muy curioso porque fue un gusto personal, y me llevó a conocer pues a Ricardo Vega, que en este momento pues ya nos unimos la idea para este 16 de noviembre es traer al Gran Nativo a Boyacá, que es un proyecto que, bueno, nos está dando por felices porque estamos logrando pues cosas grandes, y digamos que uno de los objetivos es generar conciencia a través de la música. Digamos que eso es como de lo que está también inspirado a Magic Humans, que es generar conciencia a través de contenido audiovisual. Digamos que ese es como el objetivo principal de Magic Humans, que es generar conciencia a través de contenido, de lo que hacemos, y pues a través de los eventos del Reggae Beat, que son como los que hemos estado trabajando juntos. Sabemos también que, pues que a partir de ese trabajo que han gestado ustedes dos, se da por ahí o tienen en mente algo que se llama Reggae Beat Sound System. No es Sound de sonido, sino Sol. Entonces a mí me gustaría que nos hablaran un poquito de eso. Pues el Reggae Beat empezó porque yo había estado participando en los Sound Systems y bueno, yo quedé fascinado con toda esta cultura. La primera vez que vi a Chanel fue algo increíble para mí, que me cambió la vida. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué onda? Y desde ahí, pues, digamos que fueron, no sé cuánto tiempo ya, pero por lo menos como unos 4 o 5 años. Y bueno, como que yo empecé ahí y le decía, Charlie, vamos, no sé qué, tenemos esto, y bueno, ahí surgió como la idea de, bueno, hagámoslo en Tunja, porque pues, ¿por qué no lo hacemos? Y pues tenemos como toda la capacidad de gestarlo, y pues empezó este año prácticamente, ¿no? Como desde el primer Reggae Beat, Charlie, ¿se acuerda? El primero fue en febrero. Eso. En febrero, realmente desde octubre o septiembre del año pasado, pues empezamos con el plan de hacer Sound System de alguna manera. Ya estábamos, ya lo que dice Mano, fuimos a Sound System en Bogotá y sí, escuchamos Chanel One, vimos el Gran Latido y toca tener eso aquí vibrando de alguna manera. Y en febrero empezamos a hacer una actividad al mes y no hemos parado. Sí, es algo que pues nos hace muy felices, porque digamos que la gente por lo general nos ha dicho, no, qué chévere, porque es un espacio que hacía falta. Digamos que tú, pues no sé, es raro, porque como que como tal, como un espacio de reggae no había. Entonces como que se ha ido gestando. Ahorita ya hay un espacio que se llama La Pinacoteca, que está, pues digamos que su especialidad es como reggae music. Entonces también hemos tenido la oportunidad de generar ese espacio ahí, que la gente conozca. Pues ya hemos empezado a hablar de la cultura Sound System, y digamos que el nombre de ponerle Sur como Sol, pues es como, digamos que en este momento nosotros pues no manejamos como tal un Sound System con vinilos y con un sistema de sonido que pues artesanal que hayamos construido. Entonces digamos que nuestra idea es pues que se entienda que es parte de la cultura Sound System, pero que pues digamos que se va construyendo. Del principio es darle a conocer a la gente los sonidos, como es esta música, es parte de, digamos, del legado africano, es toda esa música de tambor, es toda esa música que nos hace vibrar y bailar, y ese bajo que digamos que es lo que nos ha conectado para que pues la gente conozca. Y nos ha ido muy bien, ha sido un proyecto bien interesante en el que la gente pues cada vez como que lo quiere más. Chicos, hemos hablado como de espacios comunicativos, entre esos la radio, Reggae Beat Sound System, y a mí me gustaría como trasladarme un poco a ese medio comunicativo que es la escritura, que son las letras. Yo tengo aquí en mis manos la revista Neyarit, la número 6, y dice Ancestralidad Negra y Fe Rastafari, Haile Selassie I, Afrocentricidad y Raíces Humanas, Historia y Profecía Rastafari, Afrochocuana, Reflexiones Biológicas y Sociales, y es un espacio un poco más académico, ¿no? Es una lectura y una percepción un poco más académica, y quisiera preguntarles por la revista. O sea, ¿por qué también pensarnos un espacio académico para hablar y divulgar toda la diáspora y lo que ha representado la diáspora africana en Colombia? Charlie, ¿puedes responder esa pregunta? Pero bueno, vamos a volverlo a llamar porque creo que se desconectó de la, de la llamada. We'll be right back. Cuidando Colombia. Palenque Sonoro. Recaudan impuestos y financian la guerra. Los muertos son de parte nuestra. Babilonia siembra guerra sin tregua. Dime qué hacen los que gobiernan. Recaudan impuestos y financian la guerra. Los muertos son de parte nuestra. Babilonia siembra guerra sin tregua. Guerra. No te queremos más, alabanza tu maquinaria, atrás quedan las víctimas. Somos más los que andamos en paz, luchando sin violencia en esta tierra. Testigas nuestra historia, de la sangre derramada por ideas políticas. Sus intenciones son claras, mantenerse en el poder por mucho tiempo más. Sentido, trae dolor, no hay ganadores, esa es mi opinión. Cada bando cegado ya por su ambición, promueven la violencia en este tiempo. Es momento de cambiar, es crucial nuestro papel en esta historia. Busquemos el reconciliar, tal vez mañana encontremos la paz. Se convirtió en negocio. Muchos actores en conflicto e intereses extranjeros buscan beneficio. Testigas nuestra historia, de la sangre derramada por ideas políticas. Sus intenciones son claras, mantenerse en el poder por mucho tiempo más. Dime qué hacen los que gobiernan. Recaudan impuestos y financian la guerra. Los muertos son de parte nuestra. Babilonia siembra guerra sin tregua. Dime qué hacen los que gobiernan. Recaudan impuestos y financian la guerra. Los muertos son de parte nuestra. Babilonia siembra guerra sin tregua. Continuamos conectados con Legado Africano, que nos acompaña desde la emisora pública de la UPTC Tunja, Boyacá. Y está, antes de que se cortara la llamada, chicos, estábamos hablando de que ustedes en algún momento tuvieron participación en la revista Neyarit y nos contaba un poco Charlie, ¿sí? Que pues lo que ustedes al respecto de la revista saben que se generó a partir del movimiento Rastafari en Bogotá, que tiene ya varios números, y pues que estuvieron en algún momento, tú estuviste como involucrado participando ahí en ese espacio también comunicativo, que es alternativa a la radio, que es un poco no distante, pero sí desde otro tipo de perspectiva, decía yo, un poco más como académica, ¿no? Y que seguramente la experiencia es muy, muy distinta. Y escuchábamos de fondo también los que gobiernan de Zion Reading, y de eso sí nos puede hablar bastante Charlie. Y a mí me gustaría pues que hablaras qué es Zion Reading, porque también es un proyecto que está ahí juntico y pegado a ese tejido que es Legado Africano. Bueno, para responderte lo de la revista Negarit, pues hace parte, por supuesto, de como esa impregnación que yo tuve hacia la cultura rastafari, hacia la cultura africana, hace como unos 15 o 16 años en Bogotá, ¿sí? Nosotros con mi hermana Cana, mi hermana también, pues ha estado también en la radio, ella es cantante, y con ella como en el año 2005 o 2004 creo que fue, fuimos al primer rastazo en Bogotá, nuestro primer rastazo, porque allá habían habido unos, ¿sí? Y el rastazo fue en la Media Torta, y ahí en la Media Torta conocimos a varios personajes que nos impregnaron parte de esa cultura rastafari y nos invitaron a unas reuniones para hablar de Rastafari. Sí, estamos hablando de un artista que es muy reconocido hoy en día, que es Rajaona, y de Chori, Ras Chori, y otros hermanos que venían, digamos que muchos en condición de desplazamiento del Valle del Cauca, de Cali, ¿sí? y que estaban allí en Bogotá y compartiendo pues también parte de esa raíz, ¿cierto? Y de todas estas reuniones, tras como 2 o 3 años de conocer rastas y todo esto, nos empezamos a organizar, ¿no? y buscando la alternativa pues de encontrar formas de comunicar lo que estábamos haciendo, y una de esas formas pues fue creando un espacio de divulgación escrito, que fue la revista Negarit. En un principio se iba a llamar creo que Kete o Funde, que son los tambores del Nayabinki en el Rastafari, ¿sí? Entonces, Nayabinki pues es parte como de una sonoridad que busca también divulgar, ¿cierto? Es una palabra africana que tiene como esa connotación de divulgación, ¿cierto? Y pues surge en un proceso que se logra con la Universidad Nacional y 3 estudiantes de la Universidad Nacional, unos de sociología, otros de psicología y otros hermanos que estaban pues en procesos de estudio gráfico y todo esto, y nosotros pues apoyando como una congregación, ¿cierto? Logramos impulsar lo que fue el primer número de la revista Negarit. Nosotros digamos que ese trabajo que está ahí, o por lo menos de mi parte, ¿cierto? Está como en el hecho de que haya podido surgir ese espacio, ¿cierto? De impulsarlo y que en su momento haya sido algo muy importante para como los rastas en Bogotá, porque ya era una situación diferente de que tengo rastas y soy rasta, sino que ya hay algo académico, ¿cierto? Hay una investigación, hay un espacio de divulgación, ¿cierto? Y realmente el primer número de la revista Negarit es muy bonito porque dice cosas que uno necesita saber, ¿sí? No solo como rasta, sino como ser humano. Y es muy bonito ese proceso. Hoy en día pues la comunidad se ha dilatado bastante, pero han surgido procesos muy bonitos, como por lo menos el de la Fundación Biblioteca Negra Haile Selassie con el hermano Oscar Simeón, y otros procesos que siguen avanzando, pero ha sido muy bonito. Digamos que ese nutrir de Rastafari académico es chévere, porque pues rasta digamos que no es reggae y fiesta, ¿cierto? Sino que tiene una connotación mucho más profunda que eso, y digamos de esa forma, yo traje aquí números de la revista Negarit en ese entonces, y muchos amigos que estaban rodeados con nosotros al hacer el programa Legado Africano, pues ellos leían la revista y también hacíamos lectura de la revista ahí al aire en el programa, en nuestras primeras emisiones. Y eso fue un contacto muy chévere. La verdad, eso fue, es algo como que lo saca uno de la onda musical para aterrizarlo en la lectura, y no solo la lectura bíblica, sino también la lectura de textos africanos, y eso es muy bien. ¿Sí? A raíz de eso, ¿sí? Pues cuando yo estuve aquí en Tunja, Mahavishnu y Andrés, que fueron los fundadores conmigo del Legado Africano, pues empezamos a hacer música, ¿sí? Y de ahí nace Zion Rim, ¿sí? Un proceso con Mahavishnu y otros brothers que nos conocimos aquí. Y Zion Rim, pues es una banda de música reggae, ¿cierto? Roots, que nace con el plan de disfrutar nosotros. Realmente es un plan de disfrute y de contacto con la música y con el hecho de ser muy protestante, ¿sí? Protestar un poco, como ustedes lo han podido escuchar en las canciones que han puesto, falsa propaganda, los que gobiernan, el juego de Babilón, ¿sí? Como disparándole esas líricas a la gente para que también abra los ojos y active un poquito su conciencia, que hablamos como a Javis, ¿no? Que a propósito de eso que escucharon ustedes, lo lanzamos ahorita el 1 de octubre, un EP de 5 canciones que grabamos aquí en un estudio acústico, el estudio de Juan Ramón Amado, que es un amigo que nos ha apoyado muchísimo, y él tiene un proceso de musical muy bonito, y es con la música ancestral, con la música campesina. Entonces el color de ese EP tiene algo muy rústico y muy bacano, y es que pues es todo acústico y tiene también como esa esencia del campesino boyacense, pues porque él es campesino boyacense y Juan Amado, y él pues es el productor del disco, y eso pues también pues nos ha llenado de mucha alegría poder sacar, después de 10 años de nosotros estar trabajando, pues como un trabajo consolidado en un EP de 5 canciones, que está ahorita, lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Y más que eso, pues es el plan como de que despertemos, ¿cierto? Ahorita Colombia está pasando por un momento en que esas canciones, esas letras están vigentes, ¿cierto? Cada palabra de ese disco está muy vigente y amerita que de pronto uno reflexione un poco en torno a eso, a lo que pasa con los estudiantes, a lo que pasa con los políticos, con la onda de vender, ¿cierto? La idea de que el político es el que tiene que bregar como cuánta publicidad invierte para llegar a un cargo público, sino como debería ser, ¿cierto? O sea, no más engaños y a trabajar de lo que deben hacer. Entonces Zion Rim en sí es esa voz de algunos boyacenses que a través del reggae han encontrado un camino para emitir un mensaje bien, bien poderoso a la gente, y con eso también pues hemos seguido creando escenarios y gente que escucha reggae aquí y gente que está muy pendiente de lo que hacemos, y eso ha sido muy bonito, y les agradezco a ustedes, suba al aire, y a toda la gente que nos está escuchando, pues por escuchar la música y pues ayudarnos también a propagar este mensaje, que es muy diferente a no sé, al mensaje de las músicas amorosas o la música así como, no sé, el reggaetón y etcétera. Bueno, chicos, pues no me atrevo a decir que el tiempo en la radio es corto, sino más bien ya se nos va terminando esta hora y media, porque igual los procesos continúan fuera del aire y Legado Africano pues sigue trabajando y ahí desde la radio pública de la UPTC. Agradecerles a ustedes de verdad muchísimo por haber compartido con nosotros todo lo que ha sido Legado Africano, muy muy interesante y también muy significativo lo que dices de cómo se ha dado cultura en esta zona del país, en este territorio, un poco desde esa mirada campesina, pero también lo que tiene por decir esa descendencia que también somos de la diáspora africana. Y me gustaría, pues, para ir cerrando, que nos hablaran qué se viene desde el Legado Africano ahí en Tunja, cuáles son los próximos eventos, proyectos y demás, y que le contaran a la gente, los invitaran a escuchar todos los lunes a partir de las 9 p.m. el programa y todo lo que se venga ahí desde el Legado Africano. Sí, pues ahorita estamos estrenando estudio de emisión, así que el plan es tener muchos invitados en la radio, mucha música nueva, Nosotros siempre, pues, gracias a tener el enlace con artistas, tenemos música, nuevos lanzamientos cada lunes. Entonces, por supuesto, no solo los internacionales, sino los artistas locales que también han venido surgiendo, pues han estado pasando por nuestra sala de emisión, y pues eso seguiremos haciendo, emitiendo reggae music y más música afroascendiente de donde venga. Y por supuesto, ahorita la invitación fuerte es a todas las personas que han escuchado El Gran Latido y que saben de qué se trata esto, este movimiento cultural alrededor de los sistemas de sonido y pues de la buena vibración, de la gran cultura del One Love, pues invitarlos a que hagan parte el 16 de noviembre de una versión más del Reggae Beat Sound System. Recibiremos por primera vez aquí en Boyacá al primer sistema de sonido artesanal dedicado especialmente para el reggae, el dub y el roots, como es el Gran Latido Sound System, y con una sorpresa súper grande que tendremos muy pronto. Y esperamos que las personas aprovechen. Ahorita hasta el 20 de octubre tenemos abierta la preventa del evento, para que aprovechen. Realmente esto no es como una, no sé, como una carrera contra el tiempo para que la gente simplemente consuma una boleta, sino más bien con el plan de que nosotros también como organizadores del evento pues podamos de alguna forma, así como lo hemos venido haciendo, y agradecemos a toda la gente que nos ha copiado, pues para poder solventar el evento y que todas las cosas surjan como queremos y disfrutar de una noche aquí en Santa Coloma, un espacio que nos ha abierto las puertas para tener invitados importantes como de Maconen Soul, Estrella Miller de Jamaica, a Joshua desde México con el Sampling Dope, Germán Sampling, el hermano Dopman Selector y Lía Aguas, también desde el parce del Gran Latido, del Chiesón Colectivo. ¿A quién más? No, todo el grupo de parceros de aquí, a Richie Bloss, y otros artistas Bowser, que nos han apoyado, otros artistas que nos han apoyado aquí en Tunja, que es, bueno, Aireation, Zion Rim, Sista Cana, 4X, los socios aquí de Moexaclan, sí, muchos movimientos musicales se han unido a nosotros y han podido participar en el Reggae Beat, y ha sido increíble. Así que este año esperamos poderlos llevar hasta el final, y el otro año, si todo marcha bien, construir nuestro sound system totalmente artesanal y que pueda ser vibrar los corazones de la gente y traer ese mensaje también a la calle, no solamente en los escenarios así como las discotecas y los bares, sino también a la calle, como es el verdadero sentido social del sound system transformado a este tiempo, ¿no? Porque pues definitivamente la historia del sound system tiene mucho que ver con la realización de musical y andar uno con los hits debajo del brazo, ¿sí? Esto ya es una onda diferente y nos ha gustado, Manuel, mucho cómo hemos podido contagiar a la gente. Y pues, no, gracias a su Al Aire, Severo. Muchas gracias. Sí, gracias. Sí, los invitamos a que nos sigan en las redes Manic Humans, Legado Africano, para que vean todo lo que hemos hecho en este tiempo. Y pues, claro, ustedes también súper invitados para el 16 de noviembre a celebrar este gran evento que, pues, digamos que es nuestro evento estrella de este año. Y pues nada, seguimos ahí en la lucha. Muchas gracias. Agradecerles a ustedes, chicos, pues sobre todo por habernos acompañado en una misión nueva del Palenque Sonoro el día de hoy. Invitar, por supuesto, a la gente a que vaya a Tunja el 16 de noviembre y escuche y cómo se va a amplificar el sonido desde el sound system de todos esos artistas que han gestado la cultura reggae allí en Tunja, en esta bella región de Boyacá. Segundo aniversario del Gran Latido. El segundo aniversario del Gran Latido Sound System se va a trasladar hasta Boyacá Tunja, entonces no se lo pueden perder, ahí va a estar también Legado Africano. Ellos ya nos mencionaron a muchos artistas que han gestado, ¿sí? Y han ayudado a contribuir a la cultura reggae en esta zona, entonces ahí van a estar ellos amplificando toda esta musicalidad y toda esa experiencia que han tenido desde su región con el gran Latido Soul System. Invitarlos a que nos escuchen todos los jueves desde las 7 p.m. por los 88.4 FM y que no se olviden que el Legado Africano está por los 104.1 FM de la UPTC Radio todos los lunes a las 9 p.m. Esto es El Palenque Sonoro y fue también Legado Africano. Yeah, hey, muchas gracias. Palenque Sonoro, arriba. Yeah, gracias. Palenque, quilombo y cumbe. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. ¿Qué importancia tiene en el mundo actual el conocimiento de tu propia historia? Si hoy en día, acá en la tierra, reina la ignorancia, reina la violencia y se ha perdido la identidad. No sabes de dónde vienes ni para dónde vas. Babilón oculta nuestra historia real y sufren mis hermanos a nivel mundial. Hoy a nivel mundial sufren mis hermanos. Traemos sentido crítico y transformador, porque la educación al servicio de Babilón. No pueden decirnos quién eres tú ni quién soy yo. Yo sigo mi raíz, ¿acaso no lo haces vos? Buscando en el ayer, recobrando mi derecho a escoger lo que puedo y quiero creer. Babilón niega el pasado, confunde el presente. Educación consciente para mi gente. Redescubre tu historia, que no nos engañen más. Educación latente, raíces fuertes, seguimos buscando sabiduría. Educación consciente para mi gente, que no pretendan enseñarnos a su conveniencia. Educación latente, raíces fuertes, seguimos buscando sabiduría. Defiende el respeto por las diferencias, que no pretendan enseñarnos a su conveniencia. Con valores culturales de un sistema racista y una historia en la que no somos protagonistas. Escucha, es el tiempo de reaccionar, a través de la música la fuerza unificar. Buscando en el ayer, recobrando mi derecho a escoger lo que puedo y quiero creer. Babilón niega el pasado, confunde el presente. Educación consciente para mi gente. Redescubre tu historia, que no nos engañen más. Educación latente, raíces fuertes, seguimos buscando sabiduría. Educación consciente para mi gente, que no pretendan enseñarnos a su conveniencia. Educación latente, raíces fuertes, seguimos buscando sabiduría. día. Educación consciente, educación para mi gente. Educación consciente, educación para mi gente. Buscando en el aire, recobrando mi derecho a escoger lo que puedo y quiero creer. Babilonia niega el pasado, confunde el presente. Descubre tu historia, que no nos engañen más. Educación latente, raíces fuertes, seguimos buscando sabiduría. Educación consciente para mi gente, que no pretendan enseñarnos a su conveniencia. Educación latente, raíces fuertes, seguimos buscando.